Bueno, con los premios Platina y este premio a la distancia más larga, estoy súper feliz, encantada, llena de energía, con ganas de hacer mejor cine, con ganas también de que la distancia más larga sea toda Venezuela. Y bueno, por supuesto, encaminada a seguir contando historias desde el corazón. Y bueno, la distancia más larga ha sido para mí, mi primera, más allá de mi primera película, me ha dejado un montón de experiencias, sobre todo humanas, de lo que es construir un sueño en equipo, de lo que es que otras personas sientan una cosa que es tan tuya como propia, y gracias a esa unión de tantas energías, ver cómo un sueño se hace realidad y hemos podido estar en Venezuela, en el mundo, ganar premios, nominaciones y saber que la película llega y que conecta.